Buenas noches, estimado. ¿Cuál es su nombre? Carlos Alberto Incles. Don Carlos Alberto, cuéntenos, un grave accidente que por milagro no ha dejado víctimas fatales sí, el día de hoy. Sí, así como quedaron las dos máquinas, esto es un milagro. Por suerte la camioneta se incrustó en el neumático, porque si le pega la parte gruesa al tractor, no estaría contándola ahora. El hombre de la camioneta, usted ve cómo quedó la camioneta, está ileso. Mi tractorista tiene un golpe en la pierna y un golpe en la cabeza. Aparentemente nada de gravedad, ojalá Dios quiera. Ahora lo llevan al hospital para evaluarlo. Veníamos del trabajo, estábamos cosechando papas. El tractor con todas sus luces, le faltaba ponerle luces bajo las ruedas nomás. El hombre le fue a pedir perdón a mi tractorista, venía como a 130, 140 kilómetros por hora. ¿Exceso de velocidad el chofer de la camioneta? De la camioneta. Le fue a pedir perdón a mi tractorista. Gracias a Dios no hay víctimas fatales, ¿eh? Gracias a Dios, eso es lo más importante, que no hay víctimas por ni uno de los dos lados. El hombre que estaba haciendo parar aquí, el que me avisó, Daniel Soto, casi lo atropellan por estar parando los vehículos. Y el hombre, para no chocarlo, el del vehículo que está chocado ahí, como el camión frenó en seco, lo esquivó. Chocó el camión. Bueno. Eso es lo que le puedo contar. Muchas gracias, muy amable.